el 91,4 de la FM. Hoy os sorprendemos, porque nos gusta de vez en cuando hacer estas cosas, os sorprendemos desde aquí, desde el 91,4 de la FM. Hoy es el programa número 3 del año 2017, incluso me acuerdo de la fecha, es el día 16 de enero del 2017. Esto es Radio Rosco, y como no, ahora mismo lo que estáis echando falta es nuestra sintonía de cabecera del programa. Aquí la tenéis, Los Mojinos Escocidos con Mi Jefe Es Un Cabrón. Adelante. Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven para acá. Bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven para acá. Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven para acá. Bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven para acá. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Eres compás, eres bombino, eres para jefe colgado un pino. Eres compás, eres bombino, eres para jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar, mi jefe solo quiere verme trabajar. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Eres compás, eres bombino, eres para jefe colgado un pino. Mi jefe solo me sabe gritar. Mi jefe dice que me quiere despedir. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Eres bomba, eres bombino, eres para jefe colgado un pino. Eres bomba, eres bombino, eres para jefe colgado un pino. Bueno, lo dicho, estamos en el 91,4 de la FM en Radio Contrabanda. Este es el programa que realizamos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Cada lunes, si el tiempo y la autoridad lo permite, desde el 91,4 de esta radio, que bueno, no para, llevamos 26 años, pronto haremos la fiesta de aniversario de Radio Contrabanda, 26 años de Radio Libre, Radio Autogestionada y Asamblearia. Y bueno, hablando del tema de la fiestecilla, ya que hemos introducido la situación esta de que Contrabanda va a hacer su fiesta de 26 aniversario. Hoy, por fin, fresquito o calentito, depende de cómo lo veamos, si es desde dentro o fuera de la radio, ya tenemos la cita para el próximo concierto solidario con Contrabanda. Sabéis que cada año hacemos un concierto para intentar, pues eso, que la gente muestre su apoyo y su solidaridad con esta radio, y que intentamos eso, daros un poquito de buen rollito y de buena música, acompañado, pues eso, con algo para poder aguantar todo este tiempo que estamos ahí con la música. Este año la fiesta de Contrabanda, la fiesta de 26 aniversario, será el día 27 de enero, viernes, a partir de las 21 horas, para que podáis ir, eso, preparándoos para el día siguiente. Y el bono de ayuda será de 2 euros y habrá, pues eso, algo de comer y algo de beber en la barra. Y será en el Casal del Barri de la Prosperitat, la Plaza Pestaña, y el metro sería el metro de la línea 4, recordad la línea esta de color amarillo, que la parada de metro sería la de Vía Julia. Bueno, repetimos datos, es el día 27 de enero, viernes, a partir de las 21 horas. El bono de ayuda será de 2 euros, luego allí tenéis barra para poder dar un bocadito o una, o beberos algo, y será en el Casal de Barri de la Prosperitat. La parada de metro, para los y las que decidáis, pues eso, que no queréis ir en transporte privado, queréis ir en transporte público, sería la parada 4, perdón, la parada de la línea 4 de la Vía Julia. Bueno, hoy no paro de equivocarme. Como no tengo a nadie que me corrija aquí en la radio, que estoy más solo que la una, pues se me va la castaña. Y se me va la castaña y no paro de confundirme. Cosas de la edad. Ya hablábamos el otro día que, bueno, que había cumplido ya 57 añitos, aunque no lo parezca, estoy aquí joven y lozano. Y bueno, eso, como no hay nadie que me controle, pues prepararos para un gran programa. Gran programa, que luego cuando escucho lo que grabo de vez en cuando me sale siempre este pequeño problema al pronunciar programa. Y de momento, hablando de música, radio y tal, os voy a poner una cancioncita, luego ya entraremos en temas más densos. Os voy a poner una cancioncita de la Trova Kung Fu, que se llama Cumbia Infierno, y así ya nos vamos preparando para lo que luego nos viene. ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Dicen que la cumbia es roja porque bombea sangre en su andar. Dicen que la cumbia es negra porque viene del fondo del mar. Dicen que es peligrosa porque viaja y no mira atrás. Dicen que la cumbia quema, que lanza fuego en su respirar. ¡Quema! Cierto que la cumbia quema porque calienta solo al bailar. Que ella es muy peligrosa si tú no sabes aterrizar. Y cierto que la cumbia es negra, negra llamada de su tambor. Y que se vistió de rojo porque el indio sangró color. Quémame mi mal trago, Tierra de rojo y negro, grandes colores. Bueno, pues, oye, hablando del tema de metro, la verdad es que el otro día cuando venía de repartir el Utopía de allá de la cochera de Horta, el viernes pasado, ya sabéis que el Utopía es la revista que edita la sección sindical de CGT en Transportes de Barcelona, pues voy a entrar al metro y horror, me encuentro con unos muñecotes, porque la llaman la Karma con K de kilo, con unos muñecotes allí donde vas a poner en la tarjeta para validarla. Hay un monstruo que se me traga la tarjeta. La verdad es que desde que se pusieron he recibido un montón de WhatsApp y de Twitters o de Tweets. En que la gente está flipando. ¿Cómo? Me dicen, ¿cómo es que la empresa se gasta el dinero en esas cosas? Ostras, pues si vierais cómo están las cocheras con unos carteles de color rojo también con el mismo careto. Pues nada, os recomiendo que cuando vayáis el día 27 de enero allí a la fiesta de contrabanda, si vais en metro y validáis vuestra tarjeta, a la ida igual, bien, la cosa no trasciende mucho, pero a la vuelta, bajo los efectos de la fiesta y del desarrollo de la fiesta, espero que no os asustéis con la nueva imagen que le ha dado ATMB por ponerla en las validadoras. Sé que en algunas validadoras de metro de la zona del centro donde normalmente lo cogen los turistas están flipando porque ya les resulta extraño que valides en un lado y pases por el otro, pues imaginaros ahora que ya se le aparece un personaje así medio caricaturesco que se le come la tarjeta. Pues bueno, son las cosas que tiene la empresa para la que trabajo, TMB. Y nada, agradecer, ya antes de que se me olvide, se me vaya de la cabeza, que uno de nuestros radio oyentes más fieles, gracias Cerón, me llame a la orden y me diga que a ver qué digo, que a ver qué se me ocurre, que a ver qué me imagino y sale por esta radio. Gracias. Intentaré no decir demasiadas cosas. Mira, hoy tenía previsto leer, un tema sobre todas las personas fuera de convenio que han puesto un recurso para que no se publique sus nombres por ahí. En la empresa, ya sabéis que la transparencia en la empresa donde trabajo, en TMB, siempre es de determinado nivel de trabajo hacia abajo, no hacia arriba, o fueron obligados a dar los sueldos de la alta dirección. Pero en los momentos de conflicto en que no se habían dado ningún sueldo a nuestra alcaldesa y a nuestra presidenta de TMB de Barcelona en Comú, le dio por publicar nuestros sueldos. Lo extraño es que no publicara. Lo extraño, entre comillas, es que no publicara también el resto de sueldos. Bueno, ya sabéis que se publicó una parte de los sueldos obligados por ley y que luego hubo un grupo de unas 200 y pico de personas que decidieron judicializar el tema de la publicación de sus sueldos. Bueno, nos ha llegado una lista anónima, que la tenemos aquí delante, en la que, de momento no la tengo muy trabajada, pero me está diciendo un montón de cositas, que de las 200 y pico personas que judicializaron el tema para que no se publicaran sus nombres, hay 103 personas que son de buses. Lo iremos diciendo. Ya sabéis que a nosotros nos gusta crear algo de intríngulis en todo este tema. Iremos diciendo, pues de vez en cuando algún dato a la espera de que por fin la dirección de la empresa haga caso y aplique una sentencia judicial en la que le está diciendo que no hay ningún problema en publicar eso, ya que somos empresa pública, pues lo normal es que se publiquen los sueldos de las personas que trabajan en esa empresa pública, porque todos y todas tenemos derecho a saber hacia dónde van nuestros dineros y hacia dónde va el dinero que se invierte en el transporte público, pues hacia dónde va. No solo cuando estamos de conflicto los trabajadores y las trabajadoras, ya sea de autobuses o metro, se ha de publicar el sueldo general de los trabajadores, sino que estaría bien que todo el mundo supiera que, bueno, que de los 600 y pico fuera de convenios que hay dentro de TMB, pues hay realmente 103 que pertenecen, de estos 600 y pico hay 103 que han decidido que su nombre y su sueldo no aparezca, que han decidido parar esta publicación. La ley ha dicho posteriormente que no hay ningún problema. Ahora estamos a la espera de que los paladines de la transparencia, que son el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa para la que trabajamos, pues se decida a publicar estos sueldos. Bueno, pues de momento os dejo con el aire en el cuerpo. Os iremos desgranando poco a poco, porque ya sabéis que esto es delito. Y bueno, pues yo qué sé, vamos a ver qué pasa con el delito. ¿Es delito? ¿Es delito saberlo? ¿Es delito conocerlo? Yo creo que es todo lo contrario. La ley castiga algo que tendría que ser normal, que es conocer hacia dónde van nuestros dineros. Pues sea delito o no, hoy os voy a poner ahora una musiquita que me he traído así de esas que a mí me gustan, de un grupo que se llama... Bueno, es un grupo que está empezando, por cierto, no os penséis que es un grupo que es muy conocido, y es un grupito de por allí, de Allende de los Madriles, que se llama, a ver, Escape. Ostras, pues mira, a mí no sé por qué me suena esto de Escape. Pues allá va Escape. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos son los cojones de aguantar a sanguijuela, los que me roban tu dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de un pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado el bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Y esta democracia mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. No se importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pino. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar. ¡Resistencia! Bueno, fantástico, fantástico, fantástico esto de Escape. Los chavalillos están on fire. La verdad es que, mira, parece como si ya llevaran varios años ahí dándole que te pego al tema de la música. Bueno, una pequeña corrección, va, que se me va un poquito los números. Había dicho unos 200 tal y en realidad son 160 y pico. Es así la historia. Entonces, bueno, toda esta información no la hago en nombre de nadie, sino que la hago a título personal. Cuando pueda y haya desgranado todos los nombres y todo el tema, pues los iremos dando. Ya sabéis que es un contencioso que hace tiempo que estamos detrás de eso. Convenio tras convenio, trabajadores de metro y autobuses, estamos pidiendo a los diferentes ayuntamientos, y evidentemente la empresa, por supuesto que no lo va a dar, pero a los ayuntamientos como responsable de la gestión del transporte público y como parte de su programa electoral, pues el tema de la transparencia tendría que estar ahí. Y lo que estábamos hablando era sobre una resolución dictada el día 7 de julio del 2016 por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, GAIP, acordando estimar la reclamación y declarando que el reclamante tiene derecho a que TMB, FMB y TV le libre la información que especifica la parte dispositiva de dicha resolución. Es decir, que le libre la información en la que se da el sueldo de los fuera de convenio. Pues bueno, ahí tenemos esa pequeña mina que iremos desgranando poco a poco en posteriores programas, a ver cómo lo podemos hacer y a ver dónde acabamos. Viva la libertad de expresión, desobediencia, es así. Bueno, también hoy me ha dado por hacer una pequeña recopilación de datos. Ya sabéis, los conductores y conductoras, mecánicos y gente de material móvil, que la habréis vivido en vuestra carne, que hoy entraba en vigor la nueva escogida. Os espero que os haya ido a todas y todos bien. Para la gente que es de fuera de la empresa, cada dos años todos los servicios, todos los turnos, todos los horarios, como queráis entenderlo, de la gente que trabaja de mecánico y material móvil y conductores se meten en una saca y por orden de antigüedad pues se escoge a donde quieres ir a parar, ¿no? Y hoy entraba en vigor esa escogida. Pues espero que eso, que os haya ido bien. Esta mañana había en toda la ciudad un cacao considerable. Yo que estaba haciendo una línea que era la 196, que es la que pasa desde Plaza Kennedy y va a Bellasguard y al tanatorio de allí de San Singerbas y pasa por encima de la Ronda de Dal. Bueno, he visto un gran despliegue mediático en los puentes que estaban por encima de la Ronda de Dal. He visto un montón de cámaras, de prensa, policía y tal. Y era por el tema de las movilizaciones que estaban haciendo los compañeros y compañeras del sector del taxi. Y bueno, la verdad es que se ha montado un cacao espectacular alrededor de la ronda y alrededor de los caminos o de las carreteras laterales de la ronda. Y mira, el otro día me llegó a mis manos una revistilla, bueno, la verdad es que más bien parece un panfleto publicitario. Se llama Lluita Obrera. Está editada por Comisiones Obreras, es el número 229 de octubre y diciembre del 2016. Y la verdad es que como soy así de caprichoso y me gusta llevar la contraria, pues me dio, como siempre, por empezar a leer por la última página. Hay gente que lee por la primera y hay otros que hacemos en plan manga, que empezamos por la última página. Y jolines, jolines, jolines, jolines. Imprescindibles, dice la última página. Y lo que más me duele, aparte de quien patrocina esta última página, es que hayan utilizado un poema de Bertolt Brecht, aquel tan bonito que dice: «Hi ha persones que ho lluiten un dia i són bones. N'hi ha d'altres que lluiten un any i són millors. N'hi ha que lluiten molts anys i encara ho són més». Vale? Continuem. «Però n'hi ha que lluiten tota la vida, aquests són els imprescindibles». Això està patrocinado, y esto es una revista de un sindicato, bueno, que ya hace tiempo que dejó de ser en sindicato y se convirtió, por lo menos en mi empresa, en TMB, en una especie de franquicia sindical. Está patrocinado, pues, por la obra social de esa sociedad de banqueros, y que la verdad es que cada vez que pienso en ellos veo que están metidos en todas partes, en TMB, en todas partes, en todas partes. Son socios del tranvía, son también están detrás de la T-Movilitat, son los que en gran parte financian la deuda de casi 500 millones de euros de TMB. En fin, los de la obra social, ya sabéis cuál es, la de la estrella. Pues bueno, yo viendo esta parte de atrás de la revista, pues la verdad es que ya se me cae el alma al suelo. Que una entidad bancaria financie una revista de un sindicato, pues horror. Como diríamos, con el clero hemos topado, o con la, digamos, puertas giratorias de un lado hacia otro, ¿no? Evidentemente, dentro de la revista que la estoy abriendo ahora, cómo no, hay un artículo sobre el plan de pensiones. Ese plan de pensiones que en Transportes de Barcelona, en autobuses, la actual comisión de control, y junto, me imagino que con el empujoncito por parte de la dirección de TMB, nos está vendiendo como si fuera la octava maravilla del universo. Hace poquito salió una nota de otra empresa sindical que se llama UGT, en la que pobres decían que ya estaba bien, que parece ser que no están consiguiendo los objetivos que ellos habían buscado de gente que se apuntara al plan de pensiones, y que alguien parece ser que les había llamado la atención por eso, porque no estaban consiguiendo los objetivos. Y hicieron una especie de hoja o de panfleto diciendo lo malos que son unos y lo buenos que son ellos, intentando procurar el bien de todas y todas a través del plan de pensiones. Pues bueno, yo desde luego, abriendo la revista por la última página y viendo lo que hay, la verdad es que, y con la poesía esta que es como, vamos, como tirarle un montón de mierda, con perdón de la expresión, a Bertolt Brecht encima, siendo quien es la patrocinadora de todo esto, pues nada, solo se me ocurrió pensar que, bueno, que algo tiene que cambiar, y tiene que cambiar bastante, para que realmente las organizaciones de trabajadores y trabajadoras sean aquello para lo que se crearon, para defender al trabajador y la trabajadora, ¿no? Y no para ser, pues eso, con sus revistas culo de publicidad de una entidad bancaria. Es lo que opino. Y nada, os voy a poner una cancioncita de Doctor Calypso, de un disco, de un CD, disco, ya no tengo LPs, los tengo súper guardados en mi casa, de un CD de hace mucho, mucho tiempo, que se llama Original Volume 1, y os lo pongo para que vayáis escuchando. Venga, más musiquita hoy. We'll be right back. Bueno, ahí hemos tenido Calypso, Doctor Calypso, y ahora estaba mirando la carcasa del CD. Ostras, la verdad es que tiene años y años, ¿eh? Es del año 1993, vamos, la canción se llama Poleman y ya tiene un tiempo, que igual ha llegado al número uno de las listas y yo no me he enterado. En fin, y dentro de nuestra sección de recomendaros cositas, pues la verdad es que no recomendamos nada de lo que pase el día 17 en la ciudad de Barcelona, y menos ciertas concentraciones de la autoridad. La verdad es que no nos dice nada el asistir a esas concentraciones. Todo lo contrario, nos dice que alguien está muy molesto porque no se les está pasando ni una. Lo digo también por la parte de la autoridad que escucha este programa. Realmente no lo tendríamos que hacer mirar, es así. Lo que sí que vamos a hablar es de una convocatoria de huelga dentro del sector de enseñamiento que se hace este próximo miércoles, día 18. Sabéis que ese mismo día se llevan al Parlament los presupuestos, que en teoría están ahí entre que lo aprueban, no lo aprueban, contraen con la mayoría, con no la mayoría, no sé qué, no sé cuánto. Total, que diversas organizaciones decidieron en un principio hacer una jornada de paro dentro del sector de enseñamiento. Ha habido una desbandada y una doble convocatoria. Recordad que en autobuses también nos hicieron lo mismo. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras decidió realizar unos paros y los sindicatos de empresa, Comisiones, UGT, el SIT, el ACAT, y luego al final se unieron USOC, PSA y ATUP, decidieron hacer otros paros como contraprogramación de los paros que habían decidido las asambleas de trabajadores y trabajadoras. Esa experiencia parece ser que ha calado hondo en estos sindicatos y han decidido también, de alguna manera, que había que reventar la huelga esta programada para este miércoles día 18 y han contraprogramado otra huelga para, creo que es el día 9 de febrero o algo así. La verdad es que como no me interesa demasiado ese tema de esta gente, pues no me preocupa demasiado. Entonces, deciros que la CGT mantiene la convocatoria de huelga para los profesores del 18 de enero, que como os comentaba, el sindicato convoca este paro coincidiendo con el debate de, pues eso, de esmenas a parciales dentro del área de educación del presupuesto de la Generalitat. Y, bueno, sí, exacto, lo estoy leyendo aquí la noticia, es correcto, el día 9 de febrero, pues mantienen la jornada de huelga otros sindicatos. Pues la CGT ha decidido mantener estos paros del día 18, que eran los que en un principio se habían acordado. Esta convocatoria de CGT, hemos dicho que coincidirá con este debate dentro de la IETAD por el tema de los presupuestos, y que CGT, como organización, mantiene estas medidas como, pues eso, como medida de presión, y perdonad la redundancia, que reclama el retorno al horario lectivo de 18 horas en secundaria y 23 en primaria. Que las sustituciones de todo el personal sean desde el primer día, ningún cierre de aulas en centros públicos y la reducción del número de alumnos por grupo. Desde CGT se hace un llamamiento a que las familias se sumen a este paro y que no lleven sus hijos e hijas a la escuela o al instituto, y anima a las entidades y los colectivos preocupados por la enseñanza pública a que participen en la concentración que se hará este 18 de enero a las 12 del mediodía delante del Parlament de Cataluña. Bueno, pues esta concentración tendrá una previa que será la que se hará dentro de Plaza San Jaume. Allí se ha quedado a partir de las 10:30 para que la gente se vaya concentrando y se vaya preparando para salir en marcha hacia el Parlamento de Cataluña. Y bueno, recordamos, 18 de enero, la concentración será primero, el punto de encuentro es a las 10:30 en San Jaume, y desde allí pues a la manifestación concentración, que se hará de 12 a 2 de la tarde delante del Parlamento para protestar por el recorte que está habiendo dentro del tema de Ensenyament, que luego, bueno, si os leeré unos datos después de poneros una cancioncita. No me queda más remedio que hoy hacer un programa musical, sobre todo porque evidentemente cuando hacemos un programa una sola persona es bastante más complicado estar aquí una hora dándole que te pego y bastante más aburrido. Y os voy a poner otra cancioncita de una que me gusta a mí bastante, que es, mira, una de un muchachito que el otro día nos llamó, nos ayudó a hacer un programa, también otro chavalillo que está empezando, uno que se llama Llamando a las Puertas del Cielo, de los chicos del Maíz, del Nega. Del Maíz, en el 2013, mis condolencias para el que le toque la semana que viene. Soy el intruso en lugares comunes, sin escrúpulos, como Ernesto Sabato en el túnel. Perdón, impunes, sonríen en la foto, otra injusticia terrible, otro lunes. República de los comunes, de políticos, poetas, país de sobras, de sobres, de culetas. Y seguimos presos de la amnesia, quien tiene Trainspotting que no tenga el pico de hoy de la iglesia. Mediática anestesia, gritos en la plaza, cuchillas en la verja, ley mordaza. Nos mean en la cara y dicen que llueve, y la clase obrera sigue en cama con 40 de fiebre. Nadie se mueve, apenas nada me conmueve, y el dinero de tu beca se lo pule Carromero en nieve. Mientras el pobre de izquierda Panoli criminaliza al Cani, pero se pajea pensando en la Choni. Esclavos de la prisa, unos se ponen del revés, otros aún creen en Dios y van a misa y pisan derechos. No me jodas, hombre, la misma hipócrita burguesa que los 70 abortaba en Londres. Nadie responde, tristeza a los autobuses. ¿Será que ya no existen pobres, solo hay losers? Estoy leyendo el Pulse y ya no me llena. Algunos me deben su fama, las mentes me deben una cena. Y las cadenas son cadenas, son de seda. Soy el puto Nega, brillante estratega en una nueva entrega. Fluyo como el Sena, como el Támesis. Basta laigo y detenciones, melodías de sirena. Sufro mi condena, decisivo como Iniesta. Ser un referente cuesta, siempre hay un capullo con la lupa puesta. Y qué más da, todo es frivolidad, novelas policíacas. Hola, soy Carrero Blanco y esto es Cacas. Son las batallas, las historias del abuelo. Por el invisible, por el prisionero. Contra el oligarca y contra el banquero. Llamando a las puertas del cielo. Y recuerda las puertas del cielo. Tras ver a Bob Dylan y los muertos de SIDA, esperaban a Carol Wittila con banderas lilas y bates. Yonkis de los 80 con chándal de tactel. Dialéctica de combate, decide en un instante. La cápsula azul, un cementerio de elefantes. La cápsula roja es la verdad con sus alfileres. Lo dijo el precario, abrir los ojos duele. Otro despido, otro ere. Otro migrante que muere en el más estricto olvido. Otro recorte que huele a podrido. Otra foto de perfil en busca de matrimonio, pura inversión mercantil. Otro alguacil que no lo entiende y te grita perdedor, ¿por qué no emprendes? Yo ya rechacé a la multi, porque soy un puto alcohólico honesto como Jimmy McNulty. Son las batallas, las historias del abuelo. Por el invisible, por el prisionero. Contra el oligarca y contra el banquero. Aquí seguimos llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Nega, 2013. Para la tuerca, nueva temporada. Bueno, el Nega, eso, de los chicos del maíz, nos ha ayudado a hacer el programa de hoy, también llamando a las puertas del cielo, otra canción que nos gusta especialmente, y os voy a leer un comunicado que ha hecho la CGT de Ensenyament en respuesta a una carta que le ha dado, como no, a la consellería. Es que cómo les gusta, ¿eh? Cómo les gusta condicionarnos siempre. No tienen bastante tiempo, no tienen bastante medios, sino que encima nos envían correos a casa para condicionar nuestra opinión. La gente que trabajamos en buses ya hemos visto en varias ocasiones cómo se las gastan. O nos envían frases amenazadores o nos envían correos de este tipo. Y es una carta o en una carta que escribe la CGT dentro de su revista que se llama La Izquierda, y es la respuesta de la CGT a la consellería, y dice lo siguiente: un cop convocada las vagas, la consellería ha corregut, a adreçar-se per correu electrònic a tot el professorat per justificar la política de Junts per Sí i les partides d'ensenyament per intentar debilitar la resposta del professorat. L'escrit està ple d'imprecisions i veritats a mitges, amb l'objectiu de confondre l'opinió del professorat. Ens diu que el pressupost s'augmenta a 338 milions d'euros respecte al 2015, el que suposa un increment del 8,52%. El que no diu és que a l'exercici 2016, amb un pressupost prorrogat, les partides d'ensenyament es van incrementar en 213,4 milions d'euros, segons l'informe d'execució, que recull el que realment s'ha gastat el 2016. Si descomptem aquest augment ja executat, l'increment real serà de l'esborrany per al 2017 és de 124,6 milions d'euros. L'increment real del 2016 al 2017 és del 4,19%. Dues conclusions d'aquesta primera part. La consellera i altres membres del govern van mentir quan deien que amb els pressupostos prorrogats era impossible atendre un augment de les partides d'ensenyament. Es proposen per al 2017 un increment que és pràcticament la meitat de l'any passat. El que tampoc diu la carta és que el percentatge de la despesa en ensenyament avui representa un 14,9% dels pressupostos, mentre que el 2010 representava quasi un 17%. No? Tampoc explica la carta que dels 124 milions que augmentaria el pressupost d'ensenyament al 2017, l'escola concertada s'emporta el 27%, és a dir, quasi 33 milions d'euros. 53, si sumen els 20 milions d'euros que van augmentar al 2016. D'aquesta manera, i amb un total de 1.075 milions d'euros, l'escola privada recupera quasi el 99% del finançament de l'any 2010, 1.089 milions d'euros, mentre el finançament de l'ensenyament públic està lluny del que rebia el 2010, amb 593 professors de menys, malgrat tenir 70.000 alumnes més. Recordem el 3.000 acomiadament de l'any 2012. S'han enfonsat les despeses de funcionament dels centres i les inversions per construcció i reforma, i un retrocés brutal de les condicions laborals dels docents. Pel que fa a l'increment de les plantilles, la carta jugada és la de la confusió. En el text es barregen els increments que ja es van fer fa dos cursos, amb 360 dotacions de personal de suport, altres que ja es van executar amb els pressupostos prorrogats, com les 400 destinades a centres de màxima complexitat, amb uns augments sense quantificar que fan referència a les substitucions o a les escoles rurals. També volem cridar l'atenció sobre la progressiva privatització de l'escola pública. Les dues partides que més augmenten percentualment, com ens destaca la carta, són les que subcontraten a empreses privades. Les unitats d'escolarització compartida, UEC, i les vetlladores, amb un increment del 27 i 25% respectivament en relació al pressupost de l'any 2015. aprofitem per reivindicar que aquest personal passi a ser del departament. Bueno, i la carta continua i diu: per tot això són absolutament legítimes i imprescindibles que recullin les demandes mínimes expressades a la plataforma amb la que es convoca la vaga, que encara es deixarà lluny del nivell del 2010. És per això que ni compartim l'augment de la despesa en educació, que és clarament insuficient, ni la seva distribució entre pública i concertada, tots i totes a la vaga del dia 18 de gener. Bueno, pienso que es importante. Ya sabéis que a nosotros, desde esta radio, y ahora ya puedo hablar en plural, qué guay. ahora, a ver, que ya puedes hablar. Muy buena, llego tarde, pero llego. A ver si conseguimos que algún micro te vaya bien. No sé, ¿se oye? Ahora, ¿se oye? Ahora sí, cerca. Pues nada, decía que llego tarde, pero llego. Eso me gusta. motivo justificado, ¿eh? Por supuesto, no hemos explicado aquí nada de que te has perdido entre una parada de metro y la otra. Hemos hablado de las nuevas validadoras, esas que se les ha dado a nuestra empresa por poner, esas que asustan porque parece que le tienes que meter algo a alguien en la boca. Pero no hemos dicho dónde estabas. Hemos dicho que el programa hoy lo hacíamos. Pues lo digo yo. Vengo del abogado. El motivo ya lo diremos más adelante, pero dos posibles denuncias, bueno, dos posibles no, dos seguras denuncias que va a poner otra vez CGT, y como digo, ya hablaremos más adelante cuando esté Ivanada. Vale, sí. Pero serán de aquellas importantes, bueno, como todas las que metemos. Eso es. Bueno, menos mal que vienen refuerzos. Te he pillado en lo último. Sí, estábamos. He escuchado que estabas con el tema de la huelga de enseñanza. Sí, ¿no? Hemos dicho que la semana esta en la que entramos, mañana hay un acto al cual no tenemos ni intención de asistir. Esa concentración de la autoridad que hay por ahí. De los Mossos de Escuadra. Todo. Bueno, ya dijimos un consejo, ¿no? Sí. que no os acerquéis, que... Bueno, pues es una de las pocas veces que no recomendamos una concentración y una manifestación. Sí, que son muy malos. Exacto. No os acerquéis. Y estábamos hablando de los motivos de la huelga de enseñamiento. También estábamos hablando otra vez de los intereses sindicales que hay en esta huelga, que parece ser que se repite la historia en diferentes sectores, ya sea autobuses, ya sea enseñamiento, que hay una huelga convocada por los trabajadores y las trabajadoras y contraprograman una huelga otra con otro día para reventar dicha huelga, y es... Sí, es alucinante. Yo venía también con otro compañero de CGT y me está diciendo que están llegando muchos comunicados de empresas de fuera del ámbito del enseñamiento, como puede ser el Ednor, que es del metal, y bueno, y de varias empresas, y también nuestra de TV, dando apoyo a esta huelga, ¿no? Porque es dar apoyo a lo público. Uh-huh. Lo hemos dicho muchas veces, hay temas esenciales públicos, uno es la enseñanza, otro es la sanidad. Recordamos siempre también que el transporte es un servicio público de primera necesidad. Y claro, si estamos pidiendo transporte público, también pedimos enseñanza pública y sanidad pública. Pero no queremos, como decían los compañeros y compañeras en algunas concentraciones y manifestaciones, una manzana de la cesta, queremos la cesta entera. No, pues claro, nos conformamos sí, con una parte de la enseñanza pública que sea eso, pública, sino que la queremos toda. ¿Y has hablado del tranvía? No, todavía. Mi tema preferido. No, hemos hablado. Yo quería decir algo. De varias cositas, de la fiesta de contrabanda, de una revista que me encontré el otro día por casa de Comisiones Obreras. Que como, la patrocina la Caixa. Exacto, que me da por abrirla por detrás y horror. Y encima se les ocurre poner un poema de Bertolt Brecht. ¿Pero qué quieres decir? Venga, ya que estás aquí, ya has venido. Pues, ¿sabéis el hechizazo que ha tenido? No solo el último Utopía, que la verdad es que ha sido muy muy bien acogido. El tema del Carlos Mosquera, yo creo que ha interesado mucho a los compañeros. Sabéis que aprovechamos para repartir pegatinas contra la privatización de los transportes públicos de Barcelona, en la que pedíamos la municipalización del tranvía. Bueno, pues esas pegatinas están apareciendo por toda la ciudad. estáis colaborando y muchísimos compañeros y compañeras están poniendo pegatinas. Y a mí me extrañó que el otro día, el viernes, todas las pegatinas de mi barrio, de San Andreu, habían desaparecido. Las que están en las paradas y fuera de las paradas. Y dice, hostia, ¿y esta limpieza? Pues vete aquí, ¿por qué fue? Porque... Vete aquí un gat, vete aquí un cos. Pues resulta que va de perros y gatos. Y gatos. Que el domingo eran los tres toms, el día de los animalicos. Y sabéis que en San Andreu se celebra y viene, ¿quién viene? Ella. Viene ella, es así. Viene todo el municipio, ¿no? Ah, ella y más. Ella y más. Entonces había que limpiar aquello y naturalmente no solo quitaron nuestras pegatinas, sino también limpiaron pues las pintadas que habían en el barrio. Muchas en relación a el desalojo que hubo de la casa ocupada que había en el Carrepón. Bueno, pero como los buseros somos así de malos, algunos buseros el domingo y el sábado dijeron, oye, pues vamos a poner otras pegatinas. Y se ve que no lo tenían contraprogramado eso y las pegatinas estuvieron allí durante todo el desfile. Y bueno, yo creo que alguna vio. Ahí están las pegatinas todavía. Vale, sí, la verdad es que la campaña que empezamos con el tema del tranvía por la diagonal ha tenido también mucha incidencia dentro de las charlas sociales y bueno, desde aquí agradecemos públicamente que nos echara un capote y una ayudita nuestro compañero de trabajo, que es el Josep Bacargante, desde nuestro concejal. Bueno, compañero de trabajo, que lo vi este viernes cuando iba a currar, es así. Le agradecemos que nos echara una mano para explicar qué es lo que realmente queremos. Es lo que hemos dicho antes con el tema de la enseñanza. No queremos solo que una parte de la gestión del tranvía sea público, sino que queremos que toda la gestión del tranvía sea público. Eso es lo que estamos buscando. Y igual que queremos eso, queremos también que la gestión de la enseñanza o de la sanidad sea pública. Entonces, bueno, me envían un correo con otra empresa que se adhiere a la huelga de enseñamiento. Johnson Control, estos son de Vacarisas. Vale. La gente obrera responde. Sí, pues bueno. Desde aquí hemos pedido que las familias o las familias o los padres o las madres o quien les corresponda, los canguros, los abuelos, las abuelas, los primos, las hermanas, no lleven a los hijos y a las hijas o a los compañeros o las compañeras a las escuelas ese día. Y acudan a la manifestación que va a haber, creo que es de 12 a 2, sí. De 12 a 14, en el Parlamento de Cataluña. Sí, la concentración, ya lo hemos dicho anteriormente, era ahí en Plaza San Jaume a partir de las 10:30. Y bueno, ya nos queda muy poquito tiempo. No sé, cada vez que viene Merca pasa igual. Se nos acaba el tiempo de seguida. Y ha llegado y ya se va a tener que ir, es así. Es así, pero seguiremos. Sí, hemos anticipado una pequeña noticia y lo he dicho a título personal. He dicho que tenemos los nombres de todos los 163 fuera de convenio que hicieron un recurso, vuelvo a repetir, lo he dicho a título personal, hicieron un recurso contra la publicación por parte de una agencia, el GAIP, de sus datos. Hemos dicho que de esos 163 había 103 que pertenecían a Transportes de Barcelona, a buses. No hemos dicho nombres todavía, pero bueno, vamos a ir desgranando. Pero se dirán, ¿no? Vamos a ir desgranando poco a poco la noticia porque merece la pena, como he dicho anteriormente, que si somos empresa pública la transparencia no se aplique solo para que digan nuestros sueldos en época de huelga, sino para que se digan y se conozcan todos los sueldos. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo. Yo me iba a meter con la última hoja que hizo UGT, el portavoz de la empresa, que se equivocan, están los datos, hablan de que el IPC subió el 1,4 cuando lo que ha subido es un 1,6. Pero bueno, ya habrá tiempo en otros programas. Sí, aquí hay más programas. Hoy he dicho que íbamos por el programa 3 del año 2017. Y fíjate los que nos quedan. Del año 11. Del año 11. Llevamos el programa 3 del año 11 de emisión. Muy bien, pues bueno, gracias a todos y todas por escucharnos. Gracias a ti por venir así a última hora. Sin aliento. Sin aliento, subir la escalera. Me parece que hemos montado un buen pollo. Y nada, nos escuchamos la semana que viene desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Recordar, guardaros el sábado día 27 de enero para la fiesta de Contrabanda y ya iremos dando más datos. Venga, nos escuchamos en directo la semana que viene. Salud. Adiós a todos y a todas. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.